Me parte el alma no encontrar otra salida, porque va a cambiar mi vida si no estás más a mi lado. Pero no entiendes que hace daño amarte tanto, y no voy a suplicarte nunca más. Hoy puede ser el principio o el fin del amor que te tengo. Es hora ya que comprendas tu error y me des algo a cambio. Porque tú vas por el mundo exigiendo un cariño sincero, sin ser capaz de entregarte al amor que por ti llevo. Amada, ya me cansé de tener ante mí solo un cuerpo sin alma. Y aunque me duela, ya estoy decidido. Si tú no cambias, mejor yo te olvido. Está en tus manos evitar que sea el está en tus manos.